Rodaría por los mares cantando esta canción. Me encantaría hacerlo con vos. Con vos. Eso es mágico. Rodaría. Es lo mágico. Vamos que allá lejos brilla el sol. Mágica.